en México. Este miércoles 21 de agosto, jueces y magistrados federales de todo México comenzaron un paro nacional de labores por tiempo indefinido, en respuesta a la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está actualmente en trámite. La reforma, que según los ministros busca socavar los pilares del Estado de Derecho, incluye medidas como la eliminación de privilegios para los ministros de la Corte Suprema, así como la reducción de sus sueldos, aguinaldos y pensiones. Vamos con el reporte de Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo. Este miércoles 21 de agosto, el Poder Judicial inició un paro nacional de labores desde las 0 horas. Jueces y magistrados federales de todo el país se unieron al paro iniciado por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en contra de la reforma judicial que ha sido planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Juana Fuentes Velázquez, dio a conocer a medios nacionales que la institución se encuentra en un punto de inflexión, no solo por la presentación de la propuesta de reforma por parte del presidente López Obrador, sino porque la misma está en trámite por la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados. La jueza de distrito afirmó que dicha reforma amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta el Estado de Derecho. Se recuerda que en 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer sobre las reformas al Poder Judicial, entre otras que enviaría a la Cámara de Diputados antes de concluir su mandato. Se propone reducir el número de ministros, quitarles pensiones, reducir sueldos y ser elegidos por votación. Los ministros de la Suprema Corte reciben sueldos arriba de lo que recibe un presidente. Los privilegios de los ministros de la Corte, sueldos muy superiores al del presidente de la República, casi 300,000 pesos mensuales. Cada ministro, aguinaldos de 588,000 pesos, 40 días de sueldo. Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución. Al artículo 127 de la Constitución. Primas vacacionales, 95,000 pesos, 10 días de sueldo. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723,690 pesos, 24 centavos al año. Un comedor especial en la Suprema Corte de Justicia, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Presupuesto de 5,540,930 pesos mensuales para contratar personal. Yo coincido de que tiene que haber una reforma al Poder Judicial. El paro por parte del Poder Judicial se anunció que será de manera indefinida, aun cuando habrá guardias, habrá un importante rezago en los trámites que ahí se atienden. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas.